Y la media global, además, es que consumimos 1,7 tierras en recursos al año. En las últimas 4 décadas hemos cuadruplicado la producción y el consumo. Gaza, Ucrania, el rearme en Europa, todo eso va a hacer subir las emisiones. Cualquier roto ecológico nos afecta a nosotros porque somos esos animalillos que vivimos en esos ecosistemas, por muy urbanos que sean. Entonces, hay toda una especie de narrativa que ya lo siento, es muy tóxica, muy masculina y muy heteropatriarcal, que nos acompaña siglos y siglos y siglos, y que lo que estamos viendo es, pues bueno, el mismo perro con diferente collar. En el fondo, este personaje es como Jesús Gil y Gil. O sea, al final es un constructor viejuno que le falta el caballo, y hay unas escuchas de unos sectores y de unos malestares que no los estamos sabiendo entender y no los estamos sabiendo solucionar y no estamos sabiendo apoyarlos en la medida que los estamos apoyando. También clases medias, populares, trabajadoras. Hay todo un malestar que está capitalizando la derecha, que deberíamos de estar haciendo una escucha muy atenta. No es una cuestión de culpabilizar, es una cuestión de tomar conciencia de que con nuestro dinero y nuestro consumo estamos empoderando una cadena de producción. Creo que el marketing de la economía social y solidaria es simplemente decir lo que hacemos. Claro. O sea, ya lo que hay que ponerse es hacer. O sea, el tiempo de la acción, que esto también parece un eslogan de Coca-Cola, pero el tiempo de la acción, o sea, ya. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Río Arriba, un programa de entrevistas del Salto TV en el que vamos a nadar en las aguas revueltas de la economía junto a invitados e invitadas que nos van a mostrar que se puede ir contra la corriente y no ahogarse en el camino. El sistema capitalista en el que vivimos, consumista, necesita que sigamos esa rueda del consumo sin parar para ser sostenible. Es un sistema económico que necesita no parar de crecer para no perecer, pero que en realidad se enfrenta a los límites planetarios, a ese límite y escasez de los recursos naturales que no son capaces de satisfacer a esa misma rueda loca e interminable del crecimiento. El 20 de mayo se cumplió en España el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, también conocido como el Overshoot Day a nivel mundial. Básicamente lo que dice esta fecha es que en ese día es cuando agotamos los recursos naturales que el planeta es capaz de producir en ese mismo año. O sea, del 20 de mayo en adelante ya estamos a deber con el planeta. En España realmente consumimos 2,5 planetas o 2,5 veces lo que somos capaces de producir en nuestro territorio. Pero es que en Estados Unidos esa fecha baja al 14 de marzo, porque los estadounidenses consumen 5 veces más de lo que producen en su país. No parece que la cosa vaya a cambiar mucho cuando vemos el panorama internacional, más que nada porque también las multinacionales invierten en marketing y en generarnos nuevos deseos y necesidades mucho más de lo que algunos países se gastan en educación sobre este tipo de cuestiones. ¿No? No hablemos de la cultura del consumismo y no hablemos de lo poco también que gastamos en mostrar las graves consecuencias que tiene la crisis climática, que en parte viene por este tipo de consumo totalmente desatado. El consumo ético y con conciencia es algo que va ganando terreno, pero que todavía está lejos de ser algo extendido y mainstream. Se sigue entendiendo que el dinero es como esa herramienta, que eso que gastamos simplemente para conseguir esas necesidades que cubren nuestros deseos, pero todavía no está extendido que, tal y como repite muchas veces nuestra invitada de hoy, consumir es un acto político. Para hablar sobre consumismo, pero también para hablar de las alternativas de consumo y otras formas de entender la economía y las relaciones empresariales, como por ejemplo la economía social y solidaria, hoy tenemos en Río Arriba a Brenda Chávez. Ella es licenciada en periodismo y en derecho, está especializada en sostenibilidad, consumo y cultura y es autora de varios libros sobre esta temática. Dos de ellos, por ejemplo, es Tu consumo puede cambiar el mundo y otro más reciente que se llama Al borde de un ataque de compras. Además de otros títulos y otros proyectos en los que ha participado. Como periodista, colabora con esta casa, con El Salto, pero también ha escrito para The Guardian, para Equal Times, para Rock de Luz, para Muy Interesante, para El País y para muchos otros medios. Además, dirige el podcast sobre consumo sostenible, precisamente, que Consuma Crudeza, que lo produce con nuestros amigos de Carne Crude, que desde aquí os recomendamos que lo escuchéis. Ella trabajó muchísimo tiempo en el lado oscuro, trabajaba en revistas de prensa sobre moda, pero desde hace unos años se ha pasado de lleno a la economía social y solidaria, donde llevas años ejerciendo un papel de comunicación, difusión y concienciación sobre las alternativas de consumo mientras sigue criticando el actual sistema. Río arriba. ¿Qué tal, Brenda? Muchísimas gracias por aceptar la entrevista y bienvenida a Río Arriba. Bien hallado, es un placer y un honor, Yago, que me entrevistes. Nada, hombre, un placer el mío. Quiero repetir, Brenda, para empezar, por ir un poquito de lo global, igual luego nos vamos a lo local y además en Río Arriba nos gusta también hablar de esas alternativas que igual llegaremos hacia el final de la entrevista, pero quiero repetir ese dato que he explicado en la introducción. 20 de mayo, día de la sobrecapacidad de la tierra en España. O sea, el 20 de mayo ya hemos consumido todo lo que produce nuestro país, lo que podemos extraer, digamos, de nuestro territorio, nuestros recursos. 2,5 veces consume España, 5 veces en Estados Unidos. Esto es totalmente insostenible. Sí, y la media global, además, es que consumimos 1,7 tierras en recursos al año. Uh-huh. Si seguimos así, la ONU, o sea, que es un dato fiable y además suele ser bastante más optimista de lo normal, uh-huh. dice que en 2030 estaremos consumiendo 2 tierras, o sea, los recursos terrestres de 2 años, uh-huh. y para 2050, 3. Es decir, hemos generado un modelo económico que hace que nos devoremos a nosotras mismas nuestros recursos, pero es que además tampoco genera vidas dignas para las mayorías sociales. Y ahí eso que tú sabes bien, ¿no? Las externalidades que dicen los uh-huh. economistas, medioambientales y sociales. Medioambientales, cambio climático, niveles de residuos nunca visto, acidificación de los océanos, pérdida de diversidad. Pero también las sociales, una brecha claro. creciente entre ricos y pobres y un mercado laboral cada vez más precario. Y uh-huh. todo eso, lo querramos creer o no, tiene que uh-huh. ver con nuestro consumo, o sea, con cómo estamos consumiendo y cómo estamos produciendo. Uh-huh. En las últimas 4 décadas hemos cuadruplicado la producción y el consumo. Yo oigo esas fechas que acabas de decir, 2030, 2050, y pienso en los ODS, ¿no? Los Objetivos del Desarrollo uh-huh. Sostenible, por no hablar del Acuerdo de París, de la reducción de las emisiones de CO2. Parece que va exactamente al contrario, o sea, que las grandes esferas políticas y de los países están prometiendo unas cosas que no concuerdan nada con nuestros niveles de consumo. Hombre, es que una cosa son las metas, ¿no? Y los horizontes utópicos, y luego otra cosa es los deberes que estamos haciendo para llegar a eso. Y a mí hay una parte de mi trabajo que es mucha investigación en los últimos años. Yo duermo con un plan de sostenibilidad de una corporación, casi. Entonces, esos planes son completamente fantásticos, ¿no? Uh-huh. Hay, incluso la meta de cero emisiones están diciendo que es la fantasía cero emisiones, yeah. ¿no? Porque nosotros estamos aquí, estamos despidiendo CO2. Respirando. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Entonces, unas multinacionales si tienen planes de cero emisiones hasta las petroleras. Entonces, el problema no es que las metas no... A ver, los horizontes utópicos sirven para caminar, están claro. bien. El problema es si las herramientas y las estrategias que estamos utilizando nos van a llevar a esas metas. Y parece que no. Y parece que además hay cosas que no tenemos en cuenta, como es la industria armamentística que está desbancando. Claro, Gaza, Ucrania, el rearme claro. en Europa, todo eso va a hacer subir las emisiones. Todo lo que ha provocado también de consumo de energías fósiles, pues toda esta situación bélica que tenemos, yeah. pues también, y suma y sigue. O sea, la industria armamentística, por ejemplo, no estamos contando las emisiones que, yeah. que tiene, y el uso de combustibles fósiles es, salvaje. Yeah. Fíjate, esto que decías de las multinacionales, ¿no? Yo creo que al final... Si caemos en esas soluciones del libre mercado, ¿no? De darle ciertas ayudas, desgravaciones fiscales o algún impuesto ecológico, pero dejar que sean las multinacionales, yo creo que se complica bastante. Justo el otro día también leía datos sobre la instalación de fotovoltaica de China, ¿no? Que tiene un gobierno centralista, ¿no? Que, como siempre decimos, pues tiene sus pegas, no vamos a negarlos ni muchísimo menos en temas laborales, etcétera, derechos humanos. Pero en realidad es que al tener una economía centralizada se han dado cuenta de que hace falta renovables y sí que están invirtiendo mucho, ¿no? Claro, aquí estamos en un mundo en el que si lo dejamos a las manos de las compañías va a ser difícil, ¿no? No sé cuál es tu opinión. Bueno, y sobre todo vamos a hacerle un roto, o sea, porque el mismo modelo, por ejemplo, de energético que tenemos en España, aplicado de la misma forma, pero con energías renovables, mal. Si vamos a estar claro. sustituyendo un coche de energías fósiles por uno eléctrico con todo lo claro. que conlleva de minerales, tierras raras y no sé Exacto. qué, mal. Entonces, a ver si es que la transición energética, ya me duele decirlo, y la transición verde, si la hacemos con con los mismos liderazgos, claro, y con el mismo foco, porque el problema es maximizar beneficios al mínimo coste, pues igual lo que hacemos es todavía un roto más grande al planeta y un roto más grande a las sociedades, porque, ojo, o sea, pensamos que los problemas medioambientales son una cosa como abstracta, son socioambientales. Nosotros vivimos en la Tierra, vivimos en un entorno, o sea, cualquier roto ecológico nos afecta a nosotros porque somos esos animalillos que vivimos en esos ecosistemas, por muy urbanos que sean. Entonces, nos estamos haciendo un flaco favor, y sobre todo en los últimos tiempos lo que estamos haciendo son muchas trampas al solitario, y la están haciendo, y haciendo decirlo, las grandes multinacionales, claro, porque las pequeñas, que les está costando mucho más, que tienen márgenes de beneficio mucho más cortos, las pymes en general suelen ser bastante más responsables, tienen que pagar muchísimos más impuestos, y luego ya si nos vamos a la economía social y solidaria, pues bueno, hay una serie de estándares y una serie de principios que, bueno, ojalá eso fuese mainstream, ¿no? Ya. Claro. Fíjate que justo también esto que has comentado, porque quería preguntarte también algunas cosas de actualidad, ¿no? Y la actualidad últimamente en estos días pues nos lleva al maldito Donald Trump en todas las ideas. Y tenía alguna cosa planteada, ¿no?, sobre el tema de los aranceles, pero justo también has comentado lo de las tierras raras, el consumo. Estamos viendo un nuevo imperialismo, ¿no? Estamos viendo que Trump se quiere hacer con Groenlandia realmente porque son este tipo de tal. O sea, que lejos de concienciarnos o lejos de que estos perfiles que mandan en el planeta se conciencien de que igual tenemos que bajar el consumo, lo que estamos viendo es que igual esto impulsa un nuevo imperialismo, ¿no? Bueno, a ver, yo ya lo siento, Yago, yo sé que tú eres nuevas masculinidades, pero tenemos un problema de gobernanza de masculinidades muy tóxicas en este planeta. Tenemos. Entonces ahí tenemos unos ejemplos, podríamos estar haciendo un glosario de cogiendo a Trump, Elon Musk, Modi, Orbán, y podríamos seguir. E incluso hay algunas féminas que también entran dentro de las nuevas masculinidades, eso de las masculinidades tóxicas. Sí. Entonces, claro, yo creo que el imperialismo no lo hemos dejado. O sea, pues están las tierras raras, pero de repente está esta historia de que vamos a colonizar Marte, claro, ¿sabes? Entonces hay toda una especie de narrativa que ya lo siento, es muy tóxica, muy masculina y muy heteropatriarcal, que nos acompaña siglos y siglos y siglos. Total. Y que lo que estamos viendo es, pues bueno, el mismo perro con diferente collar, pero venga, tumba y dale, tumba y dale. Entonces, no lo sé, o sea, yo creo que de repente hay un momento que tenemos que hacer una lectura de oye, esto va muy mal, pero es que tenemos una gobernanza que es para hacérsela, es para hacérsela mirar. Entonces, ¿serán las tierras raras o será lo que les dé la gana? Porque siempre va a haber algo. O sea, mientras lo que nos mueva y lo que mueva este modelo económico sea un crecimiento sin límites y una maximización del beneficio, y estemos adorando a esta panda, lo siento mucho, ¿no? De Bezos, Zuckerberg, de Elon Musk y de esta historia, y esto realmente sean nuestros referentes globales, pues vamos caminito al Total. Precipicio. Esto que decía los límites del crecimiento, ¿no? Caminando al borde, como era, danzando a un borde del volcán, o ¿no? Algo claro. Así decía el informe. Pues estamos ahí, o sea, casi, a Total. Punto de deslizarnos por el volcán. Perfecto. No te disculpes cuando insultes a esta gente. Aquí en el salto, en el río arriba, se puede hacer tranquilamente. Fíjate que además, pensando en esto de los perfiles tan tóxicos, de masculinidad tóxica, a un nivel global, de los que manejan los hilos, pero vemos en la gente joven, y también se está viendo como un cambio. Yo no sé si decirlo es un cambio de paradigma, porque esto siempre ha estado. Yo cuando era un crío también quería tener un coche guay, ¿no? Pero ahora vemos este movimiento del tema de yados y ese tipo de cosas, ¿no? De los youtubers que se van a Andorra, ¿no? Que llegan a la gente joven con esos discursos de lo que hay que hacer es tener tres Rolex, hay que tener un Lamborghini, hay que tener un coche, o sea que fuera de ver los límites planetarios y asustarnos o ver las catástrofes que nos están rodeando y poder entenderlo y cambiar nuestros hábitos de consumo, estamos viendo que el tren, ¿no? Las modas es consumir y consumir más, y que esa gente está llegando a la gente muy joven. Ya, pero al final el consumo funciona como un desmovilizador social, es como esto del opio del pueblo, ¿no? Ya. O sea, al final lo que estamos pensando en consumir en un Lamborghini y tal, no te estás preguntando si eres feliz, si realmente qué está pasando en tu vida, o sea, ¿por qué en la sanidad no te atienden? O sea, estás dejando de poner el foco en otras cosas. Estás mirando tus Nike, no estás mirando más allá tu calidad de vida. O sea, los índices de ansiolíticos antidepresivos que estamos tomando son brutales, pero no nos estamos preocupando si es que es la economía o es la sociedad la que nos está haciendo enfermar. Claro. O sea, que son los problemas estructurales que estamos padeciendo los que nos hacen encerrarnos en un consumismo excesivo, sea de lo que sea, también de drogas, de alcohol, de escapismo y de idea otra historia, ¿no? Y entonces de la atracción en las redes sociales, ¿no? De la atención, ¿no? Que también hay gente adicta, claro, a las redes sociales. Entonces es una forma de consumo huida igual hacia adelante. Entonces el consumo funciona, pues eso, al final como un desmovilizador social. Y luego hay que saber leerlo porque estamos consumiendo. Estamos consumiendo por necesidades o porque me he peleado con mi jefe, con mi tal, porque no puedo ya más con mi vida. Entonces, claro, ahí es donde se hace el consumo crítico emocional y es el consumo al final que le interesa al sistema, al detenernos ahí como la rueda del hámster, pensando que es la siguiente zapatilla que me voy a comprar. Exacto. Cuando lo que deberíamos de pensar es, a ver, ¿Qué tipo de sociedad queremos dejarles a las siguientes generaciones? ¿En qué planeta estamos viviendo? O sea, ¿nos parece normal que estemos viviendo en una historia que parece un episodio de Black Mirror todos los días, cada vez que te asomas a un telediario? O sea, hemos normalizado la distopía. ¿Y eso nos parece saludable? Está la gente peor de la cabeza, o sea, los adolescentes, que es muy triste, con unos problemas de salud mental inéditos. El planeta hasta arribita de porquería. Y realmente estamos mirando, ¿no? Muchas veces están poniéndonos como la zanahoria de los burritos y compra. Pues igual no hay que comprar. Yeah. Igual lo que tenemos que hay que pararnos a reflexionar y a actuar de otra forma. Claro. Antes de seguir por ahí, que quiero seguir por esa línea, quiero volver un poco antes a una pregunta que también tenía en mente sobre el tema Trump. Vuelvo ahí, ¿no? Pero que yo creo que va a empalmar muy bien. Estamos viendo el tema de los aranceles ahora. Estamos viendo el primer país que aplicó el neoliberalismo puro y duro y que es el epicentro de la cultura del consumismo, que deslocalizó sus empresas. Tú has analizado también mucho las cadenas globales logísticas en Carro de Combate, donde también has participado muchísimo, ¿no? Habéis estudiado ese tipo de efectos de la globalización sobre el consumo y sobre el medio ambiente. Y ahora vemos los aranceles, o sea, que al final es una vuelta atrás. Vemos como que volvemos a las economías de bloques, ¿no? A meternos. ¿Tú crees que puede esta era así tan rara Trump y de cierre comercial, como parece que está ocurriendo, por lo menos de guerra comercial, puede cambiar nuestro modelo de consumo? ¿Crees que puede haber algún tipo de efecto en los próximos años sobre cómo consumimos? Uh-huh. Es que leía uno en redes que decía, oye, pues igual se consume menos, igual hasta esto es mejor, ¿no? Que es ese debate de el decrecimiento a la fuerza o el decrecimiento porque lo queramos. Al final, Trump nos está llevando posiblemente un decrecimiento a la fuerza. Uh-huh. A ver, yo he vivido, cuando tenía en mi vida pasada en la que me dedicaba a la moda, viví toda una época de deslocalización de las firmas de moda low cost, de lujo. Luego pasé como a otra publicación que también llevaba como toda la parte de mass market, que eran coches, al final acababa siendo cereal un montón. Y luego como el interés por las multinacionales y ese mi interés por la supply chain. Cuando estuve en carro estuve investigando, pero investigaba antes y después. Y he vivido varias etapas y esta me parece súper paradójica. Uh-huh. Porque claro, si este tipo de medidas estuviese haciendo un personaje tipo Chávez, ¿no? Dirían, vamos al gulag, esto es el comunismo. ¿No? Este hombre de repente se está dinamitando las bases del libre mercado, del neoliberalismo, de la globalización, tal y como la entendemos. A ver, yo creo que lo que camina es una estanflación este hombre del amor hermoso, camina a un momento bastante Brexit y hay cosas, mira, a ver, te voy a decir una cosa, esto es muy, un poco por hablar así de conversación de tertulia, ¿no? Pero bueno, yo veía esta historia de que los huevos están carísimos y veía a un señor con sus dos gallinas, ¿no? Ahí como con dos pollos, encantado porque ahora iba a tener los huevos y le iba a salir tal. Y dije, mira, Brenda, igual llevas 15 años peleándote en plan la agroecología y tal, y va a llegar este hombre y de repente va a imponer el autoconsumo, el huerto, las gallinas. Entonces, nunca sabes, o sea, quiero decir, el horizonte se está cerrando tanto. El kilómetro cero. Y lo bueno es que las alternativas existen. Claro. O sea, pueden estar bien o mal planteadas, pero hay alternativas en todos los sectores que son más sostenibles. Entonces, el horizonte se está cerrando tanto que de repente dices, bueno, pues igual estamos caminando hacia una tormenta perfecta, vete tú a saber que vamos a consumir diferente. Seguro que creo que se están ganando la animadversión de medio planeta y que luego también es una especie de miopía de, pues que podemos vivir sin las marcas americanas. A ver, claro, que están en el declive del imperio americano. Totalmente. Que les pasa un poquito como a Inglaterra. O sea, que a ver, yo no es por nada, pero estamos en España que ni tan mal en cómo anda el mundo económicamente. Sí. Entonces, claro, el horizonte es tan paradójico. Y luego, todas las caídas que estamos viendo ahora en las bolsas, debe tener la lista de 500 Fortune, todos mosqueados. Pues bueno, que esto es un poco como sentarte a mirar con las palomitas. La pena es que, claro, a que va a haber mucho sufrimiento y va a haber muchos sectores que van a repercutir mucho y con eso va a arrastrar a mucha gente. Y luego, Pues bueno, hábitos de consumo, pues sí, o sea, habrá cosas que bueno, que veremos, a ver, veremos cuánto dura, ¿eh? Porque igual pasa mañana, estamos en otras, o estamos en todavía más pasados de rosca, o sea, pero parece que la estrategia es que no hay estrategia. Ya. O que igual esto es una historia como para negociar una situación mejor, y es esta cosa así como de... Creía que todo el mundo se iba a chinar, de viejuno, que iba ahí, ¿no? Que iba, claro, de negociación viejuna, que es como, bueno, y ahora voy a negociar unos aranceles. Claro. No lo sé, pero bueno... O sea, mal. O sea, el hombre, no estas cosas que dicen de que va como a castigar a todo el mundo que Estados Unidos la ha tratado fatal, es como, bueno, tú no conoces la historia de tu política exterior desde hace por lo menos un siglo, o sea, así. Exacto. Que es como, en el fondo, este personaje es como Jesús Gil y Gil. O sea, al final es un constructor viejuno que le falta el caballo, ¿te acuerdas el que sí, este? Sí, claro. Y la piscina con las señoritas. Claro, alrededor. O sea, es este tipo de perfil, y este tipo de perfil nos tiene todos los días flipando en colores. Es horrible. Quería volver a esto, ¿no? Que comentábamos la maquinaria de consumo, a dónde nos lleva, y ya mezclarlo con el tema de las alternativas que tú has dicho que está... Que además me viene muy bien por esto que has comentado de se incrementan los precios, ¿no? Avanzamos hacia un planeta en el que ya ni las cosas que se hacían baratas ahora igual van a ser tan baratas, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que en el tema del consumo, sostenible, ¿no? El consumo ético, siempre a veces caemos en la paradoja de que no es barato. Por lo menos no es barato a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque es verdad que ese mundo de la globalización nos ha hecho que podamos comprar camisetas a 9,95 en base a la deslocalización, en base a a ignorar los costes externos, como que nos dé igual que los barcos que lo traen contaminen una barbaridad, etcétera, ¿no? Pero claro, al acostumbrar a una sociedad precaria a un consumo precario, con sueldos precarios, el ahora intentar introducir economías alternativas, a veces no nos llega la renta, ¿no? Y a veces cuando hablamos de economías alternativas, igual nos dejamos a los estratos más bajos de la población, ¿no? ¿Cómo podemos navegar en esa problemática? ¿Cómo crees que podemos llegar a esa gente, ¿no? Y decirles, oye, sí, igual tienes que consumir menos, pero mejor, ¿no? A ver, yo no creo que tengamos que culpabilizar a las personas consumidoras y menos con una renta baja. Yo sé, lo que creo es que la alimentación sostenible debería ser democrática. Entonces, deberíamos estar privilegiando e incentivando a todos esos pequeños productores agroecológicos sostenibles para que puedan producir y estar grabando a todos esos grandes productores que están generando un impacto y que hay que tener una especie de recompensa. Creo que también hacemos mucho consumo. O sea, yo soy una consumidora responsable dentro de lo que cabe. Soy de esas frikis que se levanta por la mañana e intenta hacer las cosas bien ya desde hace muchos años, precisamente por investigar detrás de las cadenas de producción y darme cuenta que había cosas con las que no iba a contribuir. Y entonces empecé a cambiar mis hábitos y creo que los tengo cambiado en todas las historias. A ver, que soy periodista, Yago, no, nada en la abundancia, no tengo ¿sabes? Ni yates ni tal, y yo consumo agroecológico en mi mercado, me organizo. Ahora, yo no me compro ropa en un año, pero estreno porque cambio con amigas de segunda mano, con que no sé qué, con que no sé cuántos, me reparo las cosas, me deshice de mi coche porque al final lo utilizaba, si necesito uno, voy y lo alquilo o utilizo. Pero bueno, consumos renovables, banca ética, ahí donde me quieras preguntar, hasta el seguro de mi casa. Y yo soy la prueba viviente, claro, tengo dos cremas de una empresa de economía social y solidaria. Claro, gasto cuatro cosas. Claro. O sea, mi consumo es lo que menos me importa. Yo me dedico muchas veces a hacer divulgación de consumo y es de los temas que menos me importa en el mundo. O sea, yo tengo lo que necesito. Claro. Entonces, el núcleo de mi compra, pues sí, es la alimentación, pero es que la alimentación es mi salud. O sea, yo no me pongo enferma, o sea, muy raras veces me pongo enferma, pero me alimento bien. Me alimento bien y procuro saber. Y eso es lo troncal de todo. Entonces, eso debería de ser un derecho a la alimentación, a la soberanía alimentaria. Claro. Y a partir de ahí construyamos lo otro, la vivienda, toda la historia. Entonces, hay cosas que son pilares fundamentales y que ahí se nos tiene que ir un cierto dinero porque también es como una garantía de salud y de vida. Pero hay un montón de cosas. Oye, yo me tomo mis cañitas y me hago... también de políticas públicas, ¿no? De promoción. Claro, no, podemos... Y de historias colectivas, ¿no? De estar en cooperativas renovables, de pues la telefonía, ¿no? Al final son conexión. Participar de iniciativas, que la economía social y solidaria es un laboratorio ecosocial estupendo para todas estas cosas, participar de estas iniciativas que realmente te ofrece una seguridad, pero luego también no dejar de hacer incidencia política y decir, oye, es que la alimentación es para todas. O sea, en los hospitales públicos, en los comedores, de los colegios, en todas partes, alimentación es sostenible. ¿Por qué tenemos que pagar? Porque además todas esas cosas que nos salen más caras, mucha gente, bueno, en vez de ir a los mercados, vamos a la gran superficie. Yo no, pero yo voy a investigar a la gran superficie. Y entonces ves que de repente, claro, los productos son mucho más caros, los ecológicos, claro, porque lo han planteado como un nicho de poder adquisitivo medio alto. Pero entonces ahí vamos caminando a una especie de ecofascismo o algo en el que la gente ya, pero es que ese es el modelo, volvemos a, ¿no?, como expandir las renovables como lo hacen las oligopólicas. Si vamos a cambiar a una transición verde con la misma mentalidad de los últimos agentes, mal también. Entonces la historia es que tenemos que intentar que las renovables sea algo absolutamente aceptado para todas, que la alimentación también, que tengamos una vivienda razonable, puntales, y luego hay cantidad de cosas de electrónica, de tal, que podemos no consumir, de moda, que podemos minimizar. Claro, pero es ese equilibrio, ¿no?, de esa sociedad que nos mete en el consumismo a muerte por todos los lados, ¿no? Y vas a gente que igual pues no tiene esta conciencia social o no lee el salto, no escucha con suma crudeza, no ve este tipo de cosas. Claro, y que cuesta, ¿no? Cuesta como decirle a alguien que apenas llega a final de mes de, oye, no compres tomates, no compres aguacates del Perú, compra. Yo es que la gente que no llega a final de mes no les digo ni mu. Claro, o sea, ese es el claro, tema, ¿no? O sea, porque son en otros problemas y no. Exacto. Y quiere decir, uno no puede estar presionando ahí. O sea, a los que hay que grabar es a los que utilizan un jet y un yate, así como de normal, pues estos, grabarles. Hay que. Lo que tenemos que pensar es que hay países, que Estados Unidos está utilizando 5 veces más recursos de lo que les corresponde. Nosotros 2.5. Es que hay países que no llegan ni a la mitad de los que les corresponden en el mundo. Claro. Entonces, no es, quiero decir, a cada uno lo que es justo, ¿no? Claro. Tiene que haber una especie de justicia social y justicia medioambiental y el consumo en unos niveles de necesidad. O sea, cuando estás por debajo de unos niveles de necesidad, es que... Pero cuando estás por encima de unos niveles de necesidad y estás en unos niveles todavía más obscenos de tal, entonces estos son otros niveles de consumo. Entonces ahí hay una escala de grises entre lo que consume una persona normal que no llega a final de mes y lo que consume Elon Musk o las Kardashian, que bueno, que todo eso está un poco para ver, ¿no? Entonces intentar no culpabilizarnos, ¿no? O sea, de repente es como, ay, me tengo que coger un vuelo porque es que lo que me sale más barato, tengo que ir a Canarias, que no voy a ir a remo. Oiga, que Bill Gates coge el jet todos los días varias veces. Entonces, vamos a poner las cosas en su perspectiva. No vamos a martirizar a una mujer monoparental con... Que a veces no es fácil caer en el individualismo, en señalar los individualismos, ¿no? En vez de señalar las fallas del sistema o señalar los individualismos de los ricos, pues como que a veces la propia sociedad también nos autofustigamos, ¿no? Es como un poco fustigamos y fustigamos entonces a los productores también con las energías fósiles y tal, entonces mal, porque también lo que hacemos es la parte más débil de la cadena, la castigamos todavía más. Entonces, ¿luego qué pasa? Que se nos derechiza el campo, con estas cosas. Entonces, así la transición no va. O sea, la transición no va por ahí. Y los consumos y los impactos que estamos teniendo unas personas en el planeta y los que están teniendo otras u otros sectores son muy diferentes. Entonces, habrá que empezar, esto es como lo de pagar impuestos. Habrá que empezar por los que paguen más impuestos los que tengan más. Habrá que empezar por corregir las disfunciones de los que están teniendo más impacto. Y a la gente que no llega a fin de mes, vamos a dejarlas vivir. Es más, no solo vamos a dejarlas vivir, vamos a intentarles ayudar con bonos para que puedan tener una alimentación sana y sostenible y para que puedan llegar a fin de mes y puedan tener vidas dignas, ¿no? Has dicho algo que me parece como muy correcto en este debate, que es el tema de la derechización de la gente que se nos escapa, ¿no? La gente que, además, yo creo que lo veo bastante, se identifica muy bien con el tema del lo woke, ¿no? Lo woke es ahora lo malo, no sé qué, ¿no? O sea, como que tener cierto cuidado en ciertas cosas parece que te haga como el malo, y la extrema derecha lo identifica como lo malo y lo ha puesto como en el medio del debate. Pero es verdad que la gente que se nos escape, si encima les culpabilizamos, se nos van para el otro lado, ¿no? Que es lo que estabas comentando, la derechización del campo. como por poner un ejemplo. No, no, y además es que, yo creo que hay que hacer una escucha que no se está haciendo, ya lo siento, ¿eh? Ya yo me paso mucha granja, y me pasé mucha granja, en mucho campo y mucho medio rural, y hay una escucha que no se está haciendo del entorno rural, hay unos perfiles en la izquierda que son como muy de... ¿sabes? Aquí en Estados Unidos, ¿no? Universitarios, urbanitas de un cierto tal, y hay unas escuchas de unos sectores y de unos malestares que no los estamos sabiendo entender y no los estamos sabiendo solucionar y no estamos sabiendo apoyarlos en la medida que los estamos apoyando. También clases medias, populares, trabajadoras, hay todo un malestar que está capitalizando la derecha, que deberíamos de estar haciendo una escucha muy atenta en vez de estar perdiendo el tiempo en otras cosas que... Claro. Que bueno, que mirándonos el ombligo muchas veces, ya siento decirlo. No sientas nada. Hay toda una escucha que hay que hacer, toda una recogida que hay que hacer y todas unas propuestas muy necesarias. Ojo, que hay gente que lo está pasando muy mal y hay sectores que ahora con el Mercosur y con todo lo que está pasando con Trump se pueden ir todavía más a la mierda de lo que están y pueden ir todavía peor. Entonces, quiero decir, si la derecha está, la ultraderecha, está capitalizando todo esto y nosotros estamos mirándonos en el ombligo de no, es que contigo no, es que yo hago esto, es que esto no, pues también por ahí tampoco. Ya. Uno de tus libros se llama Tu consumo puede cambiar el mundo. Siempre repetimos mucho esta frase. Siempre repetimos esta frase, ¿no? De que el consumo es un acto político. Y además has utilizado la expresión también de incidencia política. ¿Cómo podemos hacer entender a la gente que todavía no ve esto? Que lo que gastamos al día a día a veces casi es más que meter un papelito en una urna. Hombre, que estamos apoyando con cada euro que nos gastamos a una empresa, a algo, una cadena de producción que hay detrás. Eso puede estar generando impactos sociales, medioambientales, culturales, políticos, económicos, o puede estar construyendo otra realidad. O sea, esto es, me gasto el dinero en unas empresitas de la economía solidaria o en un proyecto agroecológico, yo estoy generando una... realidad, con mi dinero estoy fomentando una realidad que es una agricultura sostenible, un planeta mejor, sueldos dignos, una seguridad alimentaria, o se lo estoy dando a una multinacional que está haciendo un roto en la otra parte del planeta, deforestando, tal. Pues esto es un poco a donde nos lleva el dinero. Entonces, no es una cuestión de culpabilizar, es una cuestión de tomar conciencia de que con nuestro dinero y nuestro consumo estamos empoderando una cadena de producción. Y esa cadena de producción puede estar construyendo un mundo mejor o una realidad mejor o menos injusta, o puede estar construyendo una cosa probablemente no nos gustaría participar si nosotros fuésemos la persona que está en la plantación de café recogiendo el café que nos estamos tomando por la mañana, ¿no? Entonces ahí hay una parte de que es más reflexionar que culpabilizarnos. Claro. Es a quién estoy yo apoyando por las mañanas, porque cuando vamos a votar, eso sí nos lo planteamos. Claro. Cuando estamos despotricando delante de la tele, poniendo a parir a más Trump, no sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor va y resulta que tú estás todos los días apoyando a Elon Musk con tus acciones, ¿no? O sea, que al final tiene que haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esto es muy difícil de llevar a la práctica, pero yo también te digo, o sea, yo no me levanté por la mañana, me di un golpe en la ducha y dije, ay, voy a consumir tal. Esto ha sido un proceso como de años y de corregir, de navegar las contradicciones, de saber que esto, que no vas a ser perfecto en esas cosas. Yo llevo una vida muy normal, tengo unos presupuestos muy normales, consumo de otra forma. O sea, esto no, quiero decir, parece mucho más friki de lo que es, pero tampoco, o sea, tampoco es tanto y tampoco, a ver... tampoco se difiere mucho esto de cómo estaban consumiendo nuestros padres o cómo estaban consumiendo muchas veces nuestros abuelos. O sea, hay más carga de tecnología, más carga de... Sí que vivimos como, no sé si hay como 4.000, 9.000 impactos a los que estamos sometidos de publicidad, de todo lo que vemos al día. Claro, que nos hacen querer, querer, desear. Te generan deseos. Más que las otras generaciones. Pero bueno, quiero decir, la forma en la que están consumiendo nuestros padres o los padres de nuestros padres no eran las cavernas. ¿Sabes? Tampoco. Era ir a un mercado, hacer una historia. Claro, bueno, si quieres el driver todos los días en casa, mañana, tarde y noche, no vas a cocinar. Claro, vamos a repensarnos también y sobre todo eso, o sea, de yo estoy contenta que le estoy dando el dinero, o sea, que porque bueno, vemos a toda esa panda y yo en serio no le quiero dar dinero a esta gente, pero ni a esto, ni a Nestlé, ni a Coca-Cola, ni a Pepsi, o sea, hay un montón de empresas y luego pensemos que todas las automovilísticas, ya siento decirlo, tienen todas una división militar que ahora a tope se van a poner, a tope. Entonces, pues bueno, esto en tu consumo puede cambiar el mundo, se recoge sector por sector. Y es muy sorprendente. Yo había sectores, por ejemplo, los que no tenía mucha idea, bueno, las farmacéuticas, y que de repente empiezas a decir, ¿en serio que voy a dar el dinero a esta gente? O sea, ni en broma. O sea, voy a intentar no darles cuanto menos mejor, cuanto menos aire y cuanto menos bola mejor. Vamos con las alternativas. Mm. Tú estás muy metida en el mundo de la economía social y solidaria aquí en el Estado español. ¿Se puede vivir saliendo de los márgenes de este tipo de empresas a los que no queremos darle dinero? ¿Ahora mismo podríamos vivir gastando solo en economía social y solidaria? A ver, yo te voy a decir, hablando de... Yo consumo en un mercado, en un puesto de agroecológico. Estoy en Somenergía, tengo un banco ético, mi seguro también es ético, de una correduría que también es economía social y solidaria. Mi cosmética es en una empresa de economía social y solidaria. Las cosas de casa, muchas las compro ahí y otras... Vale, alguna empresa que igual no, pero que sí que es ecológica, pero que bueno, que pueden ser de estos que son, que hacen triple balance, tipo que están en Sanas, claro, u otros sectores. Pues mira, sí, yo creo que sí. O sea, que te lo puedes plantear tranquilamente. Compro, a ver, no compro prácticamente ropa, como mucho me la intercambio, pero existen firmas sostenibles, también. Pero bueno, es que está la segunda mano. Claro. O sea, segunda mano, bueno, yo estreno de mis amigas y además me hace una ilusión. No, y tengo cosas muy guays que digo, joder, estoy estrenando y digo, pues, me queda esta camisa de tal. Entonces, pues no lo sé, creo que lo último que me compré, pues creo que fueron unos vaqueros porque me los cargué. Tengo unas zapatillas, claro, a ver, tengo unas zapatillas de deporte, tengo unas Beja que son de comercio justo, solo tengo esas. Esas zapatillas las tengo hace 7 años. Sí, porque al final estas cosas hechas con calidad pues te aguantan de verdad. Claro, ¿no? No, pero bueno, es que han puesto una tienda que lo está petando ahí por Barquillo, en plan, en barrio súper pijo, que encima me las reparan. Entonces, mira. Pues bueno, y sobre todo, bueno, a ver, ¿en qué puedo hacer un consumo como más disparatado? Pues bueno, a mí la cultura... De repente hay una cosa pues que me tiran los libros, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, tampoco te creas que creo que es un consumo compulsivo el que hago. Estoy apoyando eso que llaman industrias culturales, que es más bien artesanías culturales. Claro. Entonces, creo que sí que se puede vivir. O sea, no de economía social y solidaria, de gente responsable que hay también en otros sectores. Sí, que puede ser pymes también, claro, ¿no? Ir a grandes supermercados. Mi móvil es un Fairphone, claro. sí. Son Conexión, igual que tú. Uh-huh. No lo sé. O sea, se puede más o menos. Que se puede, Hay un problema que sí que lo hemos hablado en alguna ocasión, que es el tema de la escalabilidad. Dentro ya me meto en hablar de lo que es el ecosistema, las estructuras. Como que a veces nos cuesta creernos que podemos crecer, ¿no? Que podemos competir. Hay veces, aquí en El Salto también nos pasa mucho, ¿no? Que hablamos de los grandes medios como si fuera algo que nunca pudiéramos alcanzar, ¿no? Como si estuviéramos condenados a ser una empresa de nicho, ¿no? ¿Tú crees que la economía social y solidaria puede alcanzar otras cotas tan altas que yo creo que puedan darle un poco de miedo a las estructuras más capitalistas o las lógicas capitalistas de otras empresas? Sí, bueno, a ver, no decía esto, yo soy un poco mala para las citas, ¿no? Pero de esto del Bismuller Fuller este, ¿no? Decía que solo acabamos despreciando un sistema cuando lo dejamos obsoleto, ¿no? Ajá. Creo que existen muchas alternativas que ya están sucediendo y que ya son reales, que no están escaladas a un mainstream. Yo no sé si las escalas a las que han llegado las multinacionales son superversión. O sea, esto de too big to fall, igual no es el tamaño al que debería de aspirar la economía social y solidaria, pero sí, tampoco no está esto que dice mucho Cois, ¿no? de Garúa, que por cierto ha escrito el libro Huertopías, que hay que recomendarlo. Hemos publicado en una entrevista, hemos entrevistado en El Salto, podéis encontrar en la web del Salto. Pues Cois suele hablar del síndrome de Lil Pup y del síndrome de Peter Pan, de la economía social y solidaria, ¿no? Ese como miedo a crecer. Ajá. Y ese miedo a hacernos demasiado grandes, eso porque es. Bueno, estamos bien todos a gustos chiquititos y a lo mejor nos pervertimos de más. Bueno, yo creo que hay como... un punto intermedio, ¿no? Que se pueda armonizar, trabajar en según qué escalas y según de qué formas, a lo mejor, descentralizadas, sin copiar el modelo multinacional de crecer. A ver, en la naturaleza todo crece y decrece, no crece sin límites, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada modelo puede encontrar su máximo, ¿no? Ese tope en el que, voy a entrar ahí. Y entrar ahí muchas veces es entrar en bolsa. Claro. O sea, yo creo que también ahí el tope muchas veces es entrar en bolsa, volverte una... Entonces, ahí ya empiezas con esa historia de los inversores, ya. ¿no? Y todo esto que teníamos de, ¿no? Que el inversor es el primero. Claro. Por ahí ya vamos mal. Vale, cuando una empresa entra en bolsa vamos mal. Pero hasta llegar ahí y otros tipos de... Pues creo que sí que hay sectores que pueden desarrollarse más. Hay bastante margen, ¿no? Y hay bastante margen. A ver, lo que pasa es que también se necesita inversión. Por una parte, se necesita apoyo, se necesitan perfiles profesionales, se necesita comunicar. Hay cosas que todavía yo creo que tenemos que trabajar, pero luego estamos viendo ahora mismo aniversarios de empresas ya muy longevas y muy ensayadas, que podemos hacer aprendizajes muy serios. Y luego nunca se sabe en qué momento, lo que te decía de cómo se va a generar la tormenta perfecta. Claro. Digo, al final vamos a acabar con el huerto y las gallinas. Vete a saber. Entonces, lo bueno es que esas alternativas ya existen. O sea, yo me acuerdo el libro de Rebecca Solnit, ¿no? De Un paraíso en el infierno, uh-huh. que habla de estos momentos en los que el horizonte se cierra tanto, los desastres y tal, que de repente se generan fenómenos sociales. Yo cuando me deprimo pienso mucho en ese libro. Y entonces se generan fenómenos sociales en los que de repente cobran, bueno, lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Esa solidaridad que nos dio a todos, más o menos bien o mal, o no sé qué. Entonces, cobran sentido las cosas. Pues bueno, ahí está todo claro, esto. Claro. O sea, ese ecosistema ya está existiendo. Eso, claro. eso ya está ahí. Esos laboratorios ya están ensayando otras fórmulas. Pues bueno, el cambio nunca se sabe, los derechos civiles, o sea, fue una señora Total. Que se negó a la espita, ¿no? Había todo un proceso de caldo de cultivo antes, ¿no? Pero la espita es una señora que se niega a un señor blanco a cederle el asiento en el autobús, claro. Pues bueno, no sabemos. Chispas, hay que faltarlo, ¿no? Hay que esperarla. Otro de los detalles que yo para mí es como una especie de barrera que tenemos dentro de la economía social y solidaria, ¿no? Que es ese miedo, ese distanciamiento que tenemos con conceptos como marketing o incluso comunicación o publicidad, ¿no? En el salto, para que no veas que no estoy hablando del resto, sino en el salto hemos contratado a una persona para marketing y comunicación hace un año, y el proyecto tiene 8-9, ¿no? Más los 12 de diagonal. O sea, quiero decir que en esta misma casa, que somos especialistas en comunicación, porque somos periodistas en cierto modo, incluso lo que es el vender, el ser un poco más agresivos a la hora de vender nuestras ideas o de hacer campañas en nuestro caso de atraer socios, socias, pero en la economía social de vender simplemente, ¿no? Como que hay cierto reparo, ¿no? Yo veo que hay gente como tú o como yo, que venimos del sector privado, que veníamos más acostumbrados a esos mundillos, a veces también nos chocamos. Yo internamente me he podido chocar con gente de la economía social al ver qué tal. ¿Cómo ves tú en este sentido? ¿Qué le falta a la economía social? O sea, ¿qué le recomendarías a nuestros amigos o amigas que están en cooperativas para que rompan esa barrera y busquemos ese crecimiento aprovechando el marketing en nuestro propio sentido? Bueno, muchas veces... Si crees que lo deben usar. Yo sí que creo que son herramientas que están ahí, que se pueden utilizar para el bien, ¿no? Al final, los productos que estamos vendiendo, ¿no? Sea el salto, sea agroecológico, sea... son cosas que son positivas para el planeta mucho más que las otras cosas. O sea, claro. Alternativas que merece la pena que por lo menos se pongan en conocimiento de la sociedad, ¿no? Y eso me parece interesante. ¿Qué creo? O sea, voy a ejercer de defensora de las cooperativas, que creo que de las cooperativas y del sector, del tercer sector en general, hay unos márgenes de beneficio mucho más estrechos. Entonces, esta teorización que hacía, ¿no?, Naomi Klein de las empresas huecas, ¿no? Claro. De cómo todas las multinacionales se han ido deslocalizando, se han convertido en empresas que realmente hacen un mínimo diseño, pero tienen todas las cadenas de producción fuera, claro. Manejan su branding y su marketing, y entonces tienen esos presupuestazos para pagar futbolistas. Pues esto no es el caso de la economía social y solidaria, claro. Porque estás intentando ser responsable ambientalmente, socialmente, llevar proyectos ambiciosos. Son cosas que no son baratas a veces. Y muy arriesgados, muchas veces muy arriesgados, que uno está abriendo brechas y metiéndose en fisuras que está generando la sociedad, pero que son cosas que no están ensayadas antes. Y estas multinacionales están reensayadas. O sea, Unilever tiene un siglo y pico, la multinacional. O sea, uh-huh. que empezó haciendo dinamita, glicerina. O sea, que si nos vamos detrás de la historia de las multinacionales, quiero decir, perviven muchísimo más que muchas vidas humanas, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, los márgenes de beneficios son más pequeños, pero yo sí que creo que merece la pena dejar algo de presupuesto para esto, ¿no? Es como al final, si haces una película, claro. me la gasto todo el rodaje, no sé qué, no sé cuándo, pero luego no tengo para promoción, no la va a ver nadie. Claro. Entonces, creo que hay que contarlo y creo que hay historias que se cuentan solas. O sea, creo que el marketing de la economía social y solidaria es simplemente decir lo que hacemos. Claro. O sea, que no hay que inventarse un anuncio, no hay que pagar una celebrity, no, hay que contar oye, que hacemos las cosas bien y que yo me gasto el dinero en esto y que ya hacemos tal, y prefiero gastármelo en esto, en esto, en esto, que haciendo esto. Y mi café viene de aquí y yo estoy haciendo tal, y mira mi huerta y mira mi calabaza. Y mira cómo es la redacción del Salto, o mira el otro proyecto. O sea, yo creo que es un marketing que realmente es abrir como las puertas de casa y decir, oye, que es que soy guay, ¿sabes? Que soy guay, ayudarme. Entonces, que se puede hacer. Lo bueno es que ahora, se puede hacer de una forma económica. Pero sí, yo creo que hay que tener vocación de mayorías a la hora de comunicar y también a la hora de expandir según qué modelos. O sea, la vocación de mayorías, otra cosa es que luego veamos que igual no, que tal. Pero yo creo que la vocación de mayorías no la debemos de perder nunca. O sea, porque quiere decir, es como, no lo sé, estamos haciendo algo muy positivo para la sociedad y para el planeta. Total. O sea, que no lo sé, deberíamos estar todos los días juntándolo y todos los días echándonos flores. Total, muy bien. Para ir acabando y echarnos las últimas flores, te quiero hacer una pregunta que es como una pregunta doble realmente. ¿Hacia dónde crees que vamos a mirar hacia el futuro un poco? ¿Dónde estamos en 10, 20 años? La pregunta es doble porque te quiero preguntar, si no hacemos caso a estas señales evidentes de que necesitamos cambiar nuestro consumo, ¿o a dónde podríamos acabar si hiciéramos todo esto que hemos estado hablando, si le diéramos más cabida a los valores éticos responsables, a la sostenibilidad dentro de nuestros propios actos de consumo? Ya, mira, yo tengo un problema con el colapsismo, ¿sabes? O sea, intento evitar... Pero bien o mal, o sea, sé para que, bien o para mal. A ver, sé que el colapso está ahí, o sea, que es una opción. Pero no lo quiero ni ver. Claro, pero el ponerme en un horizonte de vamos a caminar hacia el colapso me parece desmovilizador. Yeah. Pero bueno, ese riesgo existe. Claro. Y ese riesgo existe igual, pero el riesgo existe de que además están, ¿no? Todos esos nueve umbrales que tenemos, que hemos traspasado, sí. el riesgo existe de quedarnos sin algún recurso vital o muy deteriorado. Con unas emisiones de gases. Muy malas, o sea, de romper los límites biofísicos del planeta. Eso existe. Incluso hay estudios que ya lo marcan, ¿no? Colapsos en 2040, tal. O sea, no, quiero decir, ese horizonte está ahí. Creo que vamos apretaditos de tiempo, creo que igual las herramientas no son así. También confío mucho en la capacidad humana de renovarse, no confío mucho en la tecnología, creo que mucha gente lo está poniendo... Entonces, y luego también confío mucho, esto ya es una cosa muy personal, me has preguntado en el futuro, o sea, vete a saber, mañana igual estoy cambiando de opinión, pero hoy, ahora mismo, en este momento, confío en que va a haber una generación, pobrecitos, que estamos creando en este caldo de cultivo laboral de mierda, en este planeta cada vez peor, con estos líderes distópicos que es asomarse al telediario y no necesitas ver Batman, yeah, porque es que están más pasados de rosca que cualquier supervillano de, claro, mucho más pasado de rosca. Entonces, lo que creo que estamos generando es toda una generación que van a venir a ejecutar y se van a traer poca paja mental. Va a ser, paraísos fiscales, para que hay un tercio del dinero de tal, pues igual acabamos con esto, pues tal, no sé qué, oye, pero resulta que tal, que tenemos un... Oh, pero bueno, que esto está bueno, tan esperemos, contaminado. Esperemos pues tal. Así, entonces oye, creo que no va a haber una cuestión como de ideología. Va a ser como... O sea, es que tenemos sentido un roto... Sentido común porque se nos va todo al carajo. Claro, tenemos un roto social horroroso. Tenemos todo esto. Tenemos lo otro. Entonces creo que va a venir, quiero pensar, toda una generación que se va a dedicar a ejecutar cosas que son de sentido común, que no es una cuestión ideológica, que es de sentido común que no podemos estar contaminando, que es de sentido común que no podemos tener una brecha cada vez más gigante entre ricos y pobres y cada vez un malestar, porque en vez de estados de bienestar estamos construyendo estados de malestar. Entonces creo que estamos generando el caldo cultivo perfecto para que venga gente que papel también les toca. Ya. A limpiar y a apañar todo. Todo. O sea, a reparar. Y si cambiamos nuestros modelos de consumo... Pero bueno, no solo eso. O sea, nosotros podemos consumir... O sea, a ver, esto va a ser tirarme piedras para mi tejado, va a ser un cierre. Un poco así. Podemos, como personas consumidoras, nosotros podemos modificar nuestros hábitos de consumo, pero todos tienen que modificar los hábitos de consumo de sus recursos, las empresas. Exacto. Pero también las administraciones, la compra pública. Exacto. Que es... entonces, quiero decir, en esta estamos todas. Y la corresponsabilidad es de todas. Y la corresponsabilidad no es precisamente más de las personas consumidoras, que estamos con una ansiedad disparada, preocupándonos ahí por pues si sí. He comido, me he cogido una botella de plástico, voy a pillar un vuelo, ¿no? Cuando de repente la Kardashian, o sea, quiero decir, pío, pío, pío, pío. Entonces, la corresponsabilidad es es una escala de grises en las que probablemente las que estamos más preocupadas tenemos menos responsabilidad, que no quiere decir que no dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Lo que quiere decir es que hay unos sectores, las energías fósiles, hello, que claro, todas las cumbres del clima, hay más lobistas que representantes. Total. Ahí. Entonces, hay unos sectores, hello, que es que las tienen personas, que hacer muchos, y unas personas, y unos consumos, y un tal, y esto ya no lo tenemos súper mapeado. Ya está. O sea, ya lo que hay que ponerse es hacer. O sea, el tiempo de la acción, que esto también parece un eslogan de Coca-Cola, pero el tiempo de la acción, o sea, ya. Igual hay que hacer lo que se está diciendo mucho por ahí del eat the rich, ¿no? Igual tenemos que comernos a los ricos, ¿no? Para bajar. Yo a Trump no lo quiero, ni crudo. O sea, es que me da igual, malísimo, correoso. Bueno, Brenda Chávez, autora de varios libros sobre consumo, periodista, colaboradora de esta casa y muchas otras más, y productora, directora de ese Consuma Crudeza con nuestros amigos de Carne Cruda, que desde aquí recomendamos que se escuchen. Muchísimas gracias por nada, por un placer. Charla. Un placer. Ha sido un gustazo. Pues nada, amigos, amigas, hasta aquí Río Arriba. Simplemente recordaros que el Salto TV, todos estos vídeos, podcasts que vamos a empezar a hacer ahora también sobre alternativas a la economía y sobre muchísimo más, todo esto que tenemos aquí a nuestro alrededor es gracias a que os suscribís. Más de 10.000 personas están apoyando este proyecto, pero necesitamos muchos más porque queremos seguir creciendo. Nosotros queremos seguir en esa escalabilidad, queremos competir contra los grandes medios y hacernos nuestro hueco hablando de este tipo de cosas. Si no podéis suscribiros, ya sabéis que nuestros contenidos siempre están en abierto, pero nos va muy bien si ahora mismo le dais ahí al me gusta al canal de YouTube, si le dais a seguir, si lo compartís, si lo enviáis a algún cañado o la que sea. O sea que ya sabéis, esto es Río Arriba. Yo soy Yago Álvarez Barba, el responsable de Economía del Salto. Nos vemos en el siguiente programa. Río Arriba. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.